recorriendo el país a través de proyectos jóvenes. Voz a Voz. Un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Voz a Voz. Bienvenidas y bienvenidos a Voz a Voz, un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud. Este programa lo podrán escuchar los martes y los viernes a las 18 horas por Radio Pedal. En este ciclo estaremos conversando con 22 proyectos ganadores de este fondo llevados adelante por jóvenes de todo el país. En esta edición vamos a entrevistar a Rodrigo Roncio, del Proyecto Progresivo del Departamento de Canelones. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿cómo andan? ¿Andan bien? Gracias por el espacio. Gracias a ti. Cuéntanos un poco de qué se trata el proyecto y quiénes participan. Bueno, el origen del proyecto a nosotros es un colectivo de vecinas y vecinos que se llama Cabildo de Vecinas y Vecinos, que por allá por el 2010... entre varias tareas, nosotros nos organizamos por patas, la pata de arte, la pata de medio ambiente, la pata de salud, la pata de educación, la pata de espacios públicos, y a todos los fines de año, el 30 de diciembre, generamos una fiesta de fin de año, entre varias patas de trabajo que tenemos, una de las patas es, a fin de año despedimos el año como el resumen de todos los proyectos que tuvimos. En el 2016 se nos ocurre, con varios vecinos, estamos hablando de una organización que entre toda la gente vinculada a distintos trabajos, son en un pueblo de 2.200, 2.300 habitantes, somos 100 personas la organización, y se nos ocurre en el 2016 hacer esa fiesta a fin de año, el 30 de diciembre, pero con una diferencia al resto de los años, que es hacer algo que se llame fiesta progresiva, que es llegar al 30 de diciembre, pero con actividades previas desde el 1 de noviembre. Entonces, todas las actividades lúdicas y recreativas en el espacio público terminaban acumulando para una fiesta el 30 de diciembre. Entonces, lo que básicamente, en resumen, lo que empezó a suceder fue, largamos una convocatoria a grupos de vecinas y de vecinos, donde tenían que anotarse con un grupo de un mínimo de 50 personas, que tuvieran gurises y gurisas de todas las edades, desde chico y chica de 4 o 5 años, hasta veterana y veterano de 80, 90 años. Tenían que ser 50 personas como mínimo el grupo, y esa convocatoria era a jugar durante 2 meses para preparar la fiesta de fin de año. Se anotaron el primer año del 2016 3 grupos de un promedio 70, 80 personas cada uno, y se empezaron a desarrollar juegos en el espacio público. Los juegos fueron desde, el que presentara tal día de la semana la cuerda de bufandas más larga, hasta poder hacer ecobloques y para construir veredas en las escuelas rurales. Y empezamos a jugar todos los miércoles de tarde, los viernes de tarde y los domingos de tarde, que eran los días, desde el 1 de noviembre hasta fin de año, y llegamos a ese 2016 a la fiesta de fin de año con una última actividad que fue la propia fiesta, como hacíamos todos los años, que era un baile y artistas que actuaban en un escenario, pero inaugurada por un desfile de estos grupos por la calle principal del pueblo. Eso se consolidó también en el 2016, que ya el 2017, el siguiente año, en vez de anotarse 3 grupos, se anotaron 5 grupos, y a partir de ahí ha ido creciendo hasta el día de hoy, donde, y todos los años son alrededor del 1 de noviembre al 30 de diciembre, juegos, son entre 17 y 18 juegos que se hacen siempre para preparar la fiesta de fin de año, que es el 30 de diciembre. los grupos compiten, entre comillas, porque no hay ningún premio, y lo único que hacemos es generar un espacio de encuentro en el espacio público, promoviendo la convivencia, el respeto, el cuidado al medio ambiente, el encuentro, y crear lazos de comunidad y tejer comunidad, que es lo más importante. Básicamente, en resumen, eso es el progresivo. ¿En qué localidad exactamente allí de Canelones es, Rodrigo? Es en la localidad de Los Cerrillos. Los Cerrillos, que es un pueblo que está al oeste del departamento Canelones, tiene costa, el pueblo no, pero su zona rural tiene costa con el río Santa Lucía, y está más o menos por la ruta 36 a 40 minutos de Montevideo. Te queríamos consultar sobre un posible vínculo, si es que existiera, con otras organizaciones sociales o con instituciones mismo del territorio en el que ustedes están incidiendo. Sí, acá lo que tiene de bueno este cabildo de vecinas y vecinos, que como tiene patas temáticas y nos trabajamos con diversos temas, yo que sé, la pata de salud, cuando hicimos el mapeo de acciones saludables en la localidad, ahí trabajamos en vínculo con las instituciones de la salud, pero también toda la barra del medio ambiente trabaja en vínculo, por ejemplo, con el guardaparque de la zona, toda la pata vinculada a la educación se vincula con todas las instituciones educativas, las escuelas rurales, el liceo, la UTU, la pata de recreación se vincula con la unidad de animación de la Intendencia Canelones. Entonces hay vínculo con las diferentes instituciones según la actividad que nosotros vayamos a desarrollar. Eso es la organización, y el progresivo, que es la fiesta en sí, que es esta dinámica de 2 meses de juego, y sí, nos vinculamos con distintas instituciones porque se anotan. Por ejemplo, el año pasado se anotó el gimnasio del pueblo, que es un gimnasio que tiene historia en este pueblo, el gimnasio San Miguel. Bueno, se anotó esta institución para poder jugar, o se anota, por ejemplo, el club de abuelos. Siempre hay un vínculo bien, o las fomentos rurales, las sociedades de fomento rural. El año pasado se anotó la sociedad de fomento rural del Rincón del Colorado, que es una zona rural de acá de Los Cerrillos. Entonces, siempre hay vínculo, tanto de la organización Cabildo Vecino y Vecina como del juego, con diferentes instituciones. Ahora, Rodrigo, que tú enumeras como todos los lazos que han generado en diferentes instituciones y con la comunidad, ¿por qué crees que es tan importante la generación de estos proyectos, sobre todo pensando en el interior del país, ¿no?, y en una localidad tan pequeña? Nosotros realmente siempre terminamos concluyendo en una frase que capaz que resume también nuestra pregunta, que es como, es una red invisible que nos sostiene. Y realmente es una red invisible que nos sostiene. Mirá, nosotros hace un tiempo, cuando hay cuestiones hasta personales que terminan pasando, no sé, hay a alguien que se le incendia la casa, o hay a alguien que la está pasando jodida porque no tiene laburo, o hay alguien que esto, lo otro, bueno, esta red siempre surge y sostiene a esas personas que la están pasando jodida. Y esas redes que después te salen a abrazar en el momento más jodido, capaz que de tu vida personal, es una red que se construye gracias a esto, a estas dinámicas. Vos imaginate lo que es para vecinas y vecinos, un miércoles de tarde a las 8 de la noche, cuando llegan de laburar, en vez de juntarse en su casa cada uno solo a mirar la televisión, el informativo, y ver tristeza todo el tiempo, juntarse en la plaza del pueblo a jugar a juegos de inflables gigantes todo el mundo, o a tejer gorros de lana para cuando llegue el invierno todo junto, o hacer la marcha de la alegría, 2.000 personas por la calle principal con música de fondo. Eso crea vínculo, eso crea conocer al vecino que capaz que lo viste todo el tiempo desde otro lugar y ahora lo empezaste a ver de una manera distinta, te miraste a los ojos de otra manera, generaste un espacio distinto para relacionarte, y esas relaciones también después terminan saliendo cuando hay alguna jodida. Entonces, lo importante y lo bien importante es la construcción de esa red invisible que nos sostiene, de los vínculos que construyen comunidad. Por eso estas actividades realmente son potentes para incluso hasta cambiar la cultura de participación de un territorio. Realmente este progresivo ha hecho que acá en el pueblo, en un pueblo tan chico, los ridículos, entre comillas, eran los que se disfrazaban para salir a la calle a pasar un rato bien, y ahora en realidad todo el mundo quiere sumarse a eso porque ha cambiado la cultura de vínculo y la cultura de participación local. Desde ahí han surgido otros proyectos, como por ejemplo un proyecto de reciclado bien grande que tenemos que se llama Transforma tu basura en juguete, que es toda la basura del pueblo, la terminamos vendiendo a gente que le da un buen uso a nuestros residuos, y con la plata nosotros terminamos comprándole a artesanas y artesanos locales regalos para fin de año para niñas y niños acá al pueblo. Hemos hecho hasta 50.000 pesos de basura del pueblo, y eso lo hemos invertido en artesanos y artesanas locales para generar también laburo local, y eso ha sido esta parte de la red invisible que nos ha sostenido. ¿Cómo les ha afectado la pandemia a estas actividades que vos venías mencionando? Y bueno, nos hemos adaptado. Entonces, esa misma red invisible que nos sostiene ha hecho sostenernos también en esta soledad, entre comillas, en la época del año pasado, cuando estuvo más salado el tema del confinamiento, de estar más metido en nuestra casa, con esto que anduvo del quedate en casa. Hicimos un montón, tenemos vínculos de WhatsApp, redes de WhatsApp de, no sé, 200, 300 personas, y nos tirábamos consignas para divertirnos solamente, no sé, una consigna fue: hacé un sketch en tu casa de la cuarentena sin antena, como te quedaste sin televisor y qué estás haciendo. Entonces, bueno, empezaron a ver sketch, y esos sketch se empezaron a compartir por WhatsApp, Facebook, Instagram, y lo que empezó a pasar es que la gente veía a las propias personas, a los propios vecinos que se encontraban en la calle jugando. Ahora empezamos a ver formas de juego digital o tecnológico, sumar la tecnología a eso, y también nos hizo sentir más acompañados. También el otro día, que fue el Día Internacional del Juego, nos pusimos de grupos de a dos y golpeamos 100 puertas al mismo tiempo, y puertas de familia. El día, el viernes, fue un viernes, 28 de mayo a las 8 de la noche, le golpeamos puerta a un vecino y le decíamos: te traemos estos juegos de mesa para que juegue, y 100 puertas fueron golpeadas al mismo tiempo para que la gente quede jugando en su casa. Entonces hemos tratado de adaptar para seguir sosteniéndonos en esta época que realmente para todos y todas ha sido bien difícil. Claro. Rodrigo, ¿qué van a hacer con la plata que han ganado del llamado al INJU? Y ahí nosotros vamos a implementar el progresivo, esta fiesta misma. Uh-huh. El progresivo, que es esta fiesta que hacemos, que siempre lleva recursos y que por lo general lo ponemos en nuestro bolsillo, o hacemos rifa o hacemos torta frita para sostenerlo. Bueno, vamos a implementar esto mismo. El progresivo, que muchas veces necesita alquilar una amplificación, que muchas veces se necesita capaz que pagarle a algún artista para que toque en el escenario, que muchas veces se necesita comprar material para decorar comprar materiales para los juegos mismos, bueno, eso lo vamos a invertir en eso. Y para ir cerrando la entrevista, te consultamos por redes sociales, medios de comunicación con los que la gente que nos esté escuchando y pueda estar interesada en conocerlos o en arrimarse, tenga la posibilidad de efectivamente ponerse en contacto con ustedes. Bueno, ahí hay una página de Facebook que es Cabildo de Vecinas y Vecinos de Los Cerrillos, así se llama, Cabildo de Vecinas y Vecinos de Los Cerrillos, y también hay un Instagram que es Casa Comunitaria Los Cerrillos, en cualquiera de los dos lados pueden encontrar. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Rodrigo Roncio, del Proyecto Progresivo, te agradecemos estos minutos con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a usted y un gusto, a las órdenes. En la próxima edición de Voz a Voz seguiremos conversando con colectivos de jóvenes de todo el país sobre sus proyectos ganadores del Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.